señoras y señores, niñas y niños, desde Titiriquén y luego de dar la vuelta al mundo, con ustedes, su anfitrión, el señor Tulio Triviño. Estoy ensayando. ¡Qué largo! Tulio, tienes que salir a saludar a tu público. ¡Oh, es verdad! La cadena está mala. Hola, hola, hola, hola. Oh, primo Escolapio, viniste. Hola amigos, bienvenidos a la espectacular gira de 31 minutos. Esta será la jornada más inolvidable de toda su vida y nada podrá estropearla. ¿Quién de ustedes aterrizó un avión destruyendo todo a su alrededor? Bosque nativo, animales en extinción, cientos de casas humildes. Y lo que es peor, quedó estacionado en doble fila. ¡Juanín, irresponsable! ¡Anda a mover tu avión! ¡Demasiado tarde! ¡Paguen la multa o suspenderé este espectáculo! ¡Para eso tengo dinero! ¿Cuánto le debo? ¡El avión! ¿Qué? ¡Pero si es mi avioncito, mío, mío! ¡Tulio, dáselo! No te olvidas que el show debe continuar. Está bien. Traigan el avión. ¡Pero si mi avión quedó convertido en chatarra! ¿Qué haremos? ¡Chatarra! ¡Mucha chatarra! ¡Cómo amo la chatarra! Sigan con su show, amigos. ¡Vamos, Sopapiluz! ¡Que alguien cante algo! ¡Lo que sea! ¡Traigan a la loca de la muñeca!